Rancherita 1000 AM, con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria, Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. De regreso en mi mundo paranormal y, ok, acabo de descubrir algo, Josué, disculpa que interrumpa esto, pero me acabo de dar cuenta que puedo mandar un webcam desde el iPad, no sabía, pensé que no se podía porque en Justin nunca me dejó y eso que pagué la aplicación como de $7, fue un robo porque se me hizo mal, pero bueno, encontré una manera de mandar webcam, entonces ya estamos ahorita transmitiendo un webcam, estoy en la cámara, estoy saludando ahorita en este momento. Y ya Del Fausto está poniendo el link para que puedas ver aquí lo que sucede en cabina. Y está interesante porque el ángulo donde está la cámara es muy abierto, no está cerrado como regularmente tenemos la cámara. Y espero que se pueda escuchar ahí. Lo puse al otro lado de la cabina también para que se escuche tanto el invitado como yo. ¿Ya entraste a la transmisión, Josué? Estoy en eso, estoy por ingresar para poder apreciarte, ¿verdad? Estoy también colocando pues el link de la edición de la revista en donde hablamos precisamente sobre, sí, hacemos una remembranza sobre Luis Borges o Lovecraft, ¿verdad? Bueno, más bien, hice una comparación entre Jorge Luis Borges y Lovecraft, que son maestros a la hora de crear, inventar libros que nunca existieron. Y es que era una forma a la que recurren muchos autores para poderle dar fuerza a sus dichos. Aunque en este caso Lovecraft, al igual que otros autores, pues tienen grandes conocimientos esotéricos de ocultismo y mitología. Entonces ahí van a poder saber un poco más sobre la investigación que se hace sobre este libro, ¿no? Perfecto. Entonces, continuamos. Estábamos en los libros y esas fueron algunas de las preguntas. Ahorita van a empezar a llegar más seguramente, pero ok, continuamos. Así es, bueno, platicábamos que bueno, pues la política ortodoxa romana o papal se da y miraba a todos como protestantes, por eso es que empiezan a argumentar todo de una forma pues que las cosas parecieran legales. Esa es como una constante en toda la gente que quiere hacer algo que no está bien, pero pues lo busca encuadrar en los límites legales, por así decirlo, decir que todo está hecho bajo un procedimiento correcto, ¿no? Pero bueno, la lista incluyó autores literarios como Rabelais, ¿verdad?, o La Fontaine, o pensadores como Descartes o Montesquieu, o científicos como Gessner o Copérnico. Bueno, este último entró a la lista a partir de un proceso no solamente de censura papal, sino ya una inquisición contra Galileo por el decreto de la Congregación General sobre su teoría, ¿verdad?, sobre la teoría heliocéntrica. Bueno, les decía que este libro, porque es realmente, ese es un listado sobre libros, obras, dejó de publicarse hasta 1960 aproximadamente, ¿no? Porque el Papa Pablo VI lo suprimió, dijo que el libro ya no tenía por qué seguirse editando. Entonces, eso dio oportunidad a que no solamente autores de la antigüedad y se fueran incluyendo, sino pues autores pues ya más recientes, ¿no? Como Madame Bovary de Flaubert o el gran diccionario universal de Pierre-Antoine Lacour, ¿verdad? Que en ese momento era pues muy criticado por todas sus cosas, y ahora sabemos que el Larousse pues es una de las obras monumentales de la lengua, ¿verdad? Entonces así fueron, hablando de contextos de autores pues conocidos en siglos pasados y sobre todo en el siglo anterior hasta 1966, pero me remitiré nuevamente a los libros prohibidos en el apéndice final del índice de los libros prohibidos de este Concilio Vaticano, ¿no? Había una congregación del índice. Ese es el de Pío V, ¿verdad? Así es. Ok. Bueno, había un concilio en Trento por el Papa Pío IV, ¿no? El Pío IV no quiere decir que fue antes del Pío V, fue al revés, ¿no? Solamente, o sea, ellos toman el nombre por sus antecesores, ¿no? Bueno, esta, la Congregación del Índice era, ¿cómo te diré? Era un grupo de obispos, ¿verdad? Muy estudiosos, eso sí. Por eso es que la Iglesia Católica contiene muchos secretos, porque ellos tenían muchos investigadores, tenían una fuerza muy importante de mezclarse entre la gente que tenía conocimientos pues muy herméticos. Pero ¿qué hacía? Los recuperaba, los guardaba, y existirán en las bibliotecas del Vaticano una cantidad extraordinaria de documentos que pues muy poca gente ha visto, ¿no? Pero sobre todo recuperó mucho del conocimiento antiguo. Bueno, este grupo hizo un apéndice especial sobre los libros que trataban sobre la brujería. Hizo un tratado especial porque recordemos que el Santo Oficio pues era el encargado, era como el órgano responsable de dar juicio y seguimiento a las denuncias sobre herejía en un principio, sobre brujería en otro, y sobre culto al demonio en uno más extenso. Entonces, aquí escribieron todos los libros, manuscritos y adendas que los brujos famosos de ciertas regiones en Europa en un principio existían y tenían. Todos habían brujos de todos niveles, pero habían brujos con un carácter pues más literario, en el sentido de que buscaban trascender en sus conocimientos. Entonces, ¿qué hacían? Redactaban sus recetas, redactaban sus rituales, redactaban su todo absolutamente. Estos libros pues fueron recogidos y fueron incluidos solamente cuando este grupo de obispos suponía que uno de los libros de los que ellos no tuvieran estaba ya en manos de alguien. ¿Sí me explico? Mientras ellos tuvieran la idea de que estos libros pues ya no existían más, porque los únicos que habían eran los que ellos tenían, pues ya el libro ni siquiera era puesto en el apéndice último de porque ellos lo controlaban. Porque ellos lo controlaban. Pero cuando dicen, ¿sabes qué? No, porque aquí este brujo tenía sus contactos en este otro lado, en esta otra ciudad o en este otro país, debía de incluirse. Y también se incluían los libros que por tener, habían libros, se sabe, que no tenían, como por así decirlo, mucho texto, pero sin embargo tenían una iconografía, es decir, dibujos, signos cabalísticos muy importantes, que si tú los veías, pues lo único que veías eran signos, pero a ellos, al no poder interpretarlos, pues los consideraban como de herejía. Entonces eran incluidos en este libro. En este tratado también fue incorporado el famosísimo libro de San Cipriano. Recordemos que San Cipriano, como por 1500, en donde se empieza a registrar su historia, ya tenía pues grandes tratados. El libro que actualmente existe en el mercado, que es común encontrarlo en sus réplicas y en sus versiones más puras, pues fue ya está muy recortado desde su original versión. Se considera que en su original versión hablaba más de 500 páginas. Ahora pues dicen que por el tipo de caligrafía, pues tú sabes, antes se escribía a pulso, con manuscrito, entonces pues hacía que una cuartilla ahora hecha en Arial, pues allá se hacían tres páginas, que dicen que a eso se debía la extensión. La verdad es que yo he leído mucho ese libro y pues sí contiene cosas incompletas, por lo que, y nos habla en otros capítulos de cosas en donde nos dice, remítase a tal capítulo, que ese capítulo pues no existe, que se ha perdido a través, pero son de los libros de brujería que fueron prohibidos. Pero okay, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es el contenido? Por ejemplo, ¿qué viene en el libro de San Cipriano? En el libro de San Cipriano podemos encontrar pues fundamentos para los pactos, podemos encontrar sobre fundamentos de cómo conjurar. Un grimorio, sobre todo el de San Cipriano, es un manual de un brujo que está formándose empíricamente, es decir, sin maestro. Es un manual en donde dicen, vas a crear, por ejemplo, una tinta especial, y ahí te va a describir a qué hora se hay que hacerlo, con qué elementos, con qué muestras. Un libro que combina pues conocimientos de química. Entonces, ¿no ando tan errado en decir que mi pluma es mágica y que nomás con esta puedo escribir? Pues no, debe ser mágica. Todas las plumas de los escritores son mágicas. Ok. No sabía eso, ¿eh? Crear una tinta. Yo tanto que defiendo la mía. pues imagínate, antes, por ejemplo, algún alquimista que podía mezclar óxido de cobre o nitrato de cobre, no, de calcio, una cosa así, para crear una tinta invisible que nada más reaccionara al calor, pues ya era un brujo. Sí, ser un alquimista nada más, pero en ese momento, al estar fuera de la comprensión, pues se convirtió obviamente directamente al ocultismo, es decir, partían de la primicia de que nadie te podía dar ese conocimiento más que el maligno, y que para que tú pudieras tener conocimientos con el contacto con el maligno, pues tenías que darle adoración y bla bla bla bla, ¿no? Pero pues así es como se atacó a tantísimos autores brujos, porque por ejemplo en la actualidad existen brujos que escriben sus recetas, que escriben sus conocimientos. Pues bueno, actualmente vivimos en una... El conocimiento solo a través de Satanás, ¿verdad? Es lo que te decían antes. Bueno, en este principio así lo planteaban. Vi un episodio, se me hizo muy, muy chistoso, de Family Guy. Que están brincando de mundos paralelos. Entonces brincan a otro mundo en el mismo tiempo, pero el mundo cada que van brincando es diferente. El caso es de que de repente llegan a un lugar así bien futurista, carros volando y todo así súper avanzado, ¿no? Ajá. Y le dice, viajamos en el tiempo. Y dice, no, es la misma fecha, nada más de que aquí no existió el cristianismo y no se detuvo el avance de la ciencia. Le explica el personaje. Eso es real. Es como... Pues sí, o sea, podemos tomar como ejemplo cuando tú decides meter a tu hijo a una escuela o a otra. Si me explico, una escuela católica o una escuela laica. Por supuesto que la información que va a recibir es distinta, y tomen que alienten a la luz a descubrir, a conocer, va a ser diferente, y por supuesto que va a limitar o va a extremar, ¿verdad? Va a ser la más frecuente. Lo mismo ocurría en la sociedad, pues había un control religioso, y tú sabes que la religión pues es un opio, es una cosa que domina las masas de cualquier nivel. O sea, podemos hablar desde la secta más primitiva en Haití hasta los del cienciólogo, ¿no? La gente más nice, la más poderosa, pues están arraigadas a un conocimiento o a una ideología cosmología espiritual, viéndola desde diferentes alternativas. Y por supuesto que la forma... que además, por ejemplo, aprovecho para decir que mira, todo va en base a la forma en que tú percibes la realidad. Mucha gente que acude a mí pidiéndome que se le haga esto, que se le haga lo otro, y olvidándose de lo que ellos tienen que hacer consigo mismos. La brujería existe, la magia y las energías existen, y existe sobre todo el conocimiento de cómo manipularlas, que es el fin de un brujo. Saber cómo manipular esas energías para un beneficio común. Que además es un precepto, además de que la ley nos da en la Biblia satánica, ¿eh? Ok, de hecho llegan preguntas, fíjate, llegan, dicen, Josué utilizó el libro de San Cipriano para pactar con Lucifigo Rofocale, y preguntan que si Josué es un brujo que nació con ese don o se hizo brujo. Sí, sí fue uno de los primeros a los que tuve contacto. Sí, en efecto, fue uno de los primeros libros que me aprendí de memoria. Y sí, a partir de ahí hubieron el Tantum Regnum, que fue una de las ceremonias con las que intenté hacer ceremonias en un principio. Esa es la segunda pregunta. Considero que sí tenemos una predisposición espiritual. Sí me explico, que, o sea, yo no desciendo de brujos ni de nada, ¿no? O sea, no en mi familia no existía este tipo de conocimiento. En la familia que yo conocí, pero sí considero que de las vidas pasadas o en mis ancestros directos, pues aquí en México, por supuesto que debo tener por ahí orígenes espirituales que permitieron estar en ese sentido. Porque hay gente, es como a gente que pues, a lo mejor sin ser músico, de repente llegó al conservatorio y se hizo un gran pianista. Son circunstancias, pero si no hubiera tenido las capacidades físicas, espirituales, y no hubiera conspirado el verso que esta persona llegara ahí, nunca se hubiera dado, ¿me explico? Entonces, aunque yo me formé a partir de, pues, del estudio, sí considero que existió una gran dosis de signo espiritual. Claro que sí. Okay. Tenemos que aquí interrumpir, Josué, tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. ¿Deseas saber cómo y cuándo te tocará a ti? ¿Quieres despejar tus incógnitas? Enseguida te daremos una explicación que te ayudará. Tú ya elegiste el domingo 7 de julio. Ahora le toca al Tribunal Estatal Electoral cuidar tu voto y garantizar la certeza de los resultados de la elección conforme a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad. Los chihuahuenses consolidamos una vez más nuestro sistema democrático. El Tribunal Estatal Electoral lo protege. Calle 33, número 1510, Colonia Santo Niño. www.techihuahua.org.mx. Desde este lado del micrófono se percibe una presencia de otro mundo en alguna parte de tu casa. Fíjate a tu alrededor. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal, con nosotros Josué Velázquez desde las puertas del infierno. Pero creo que hoy se tomó un descanso y se fue a Cuernavaca, ¿verdad? A la eterna primavera, y ahí está ahorita. Y bueno, estamos hablando de libros prohibidos y de lo que se ha hecho a través del tiempo, ¿no? Para que no tengas cierto conocimiento. Y en algún momento dijiste, ¿quién fue? ¿Nietzsche o Marx? El opio, la religión es el opio del pueblo, ¿no? Marx. Marx, ¿verdad? Marx, sí. Sí. Este... Sí, tipo de pensadores... hablaba de eso realmente, que el opio se constituye a partir de la creencia ferviente en algo que no existe. Pero no solamente se limitaba a eso, sino a entender, nos quería dar a entender que son quienes manipulan, quienes poseen la información para poder manipular a la gente mediante algo que mueve a las masas. Te puse antes el ejemplo de Hidalgo, uh-huh. o la guerra cristera en México, ¿no? Entonces, es algo que mueve a la gente, o sea, toda la gente, la Virgen de Guadalupe es una entidad sumamente adorada en México, es la segunda, es el segundo centro religioso en aportar más dinero al Vaticano, por si él es México y del mundo que la visita, ¿no?, por las limosnas. Además, sobre las limosnas, sobre todo, fue la manera en que la Iglesia cobraba los milagros. Tú sabes que hace siglos, bueno, todavía por ahí se da, que pues en la iglesia compras ahora un nicho para que pues tus restos permanezcan dentro de ahí de altares, ¿no? Antes pues y que también sigue siendo una tradición actualmente, pues es la venta de los milagros. Una de las mandas era pues que si me concedía un santo un milagro, pues un favor, me le mandaba a poner un milagro de oro, ¿no? Y eso se iba pues para la iglesia. Era una forma de disfrazar un pago por un favor espiritual. Que esto las no indulgencias. Va a uh-huh. Habla simplemente de manipulación de ciertas gentes, como ocurre con pastores, con evangelistas. Yo también fue que Lutero, ¿no?, quien trató de romper con eso. Bueno, sí, Lutero, pues dentro de la libertad que buscaba, que ¿cómo te diré? Pues fue el primer protestante, o sea, Martín Lutero forma la primera línea protestante, ¿no?, que habla sobre pues que no todo lo que se nos dice es ni es como nos lo dicen ni cumple con todo lo que tendría que ser. Pero pues eso ya nos metería en hablar sobre la concepción que nosotros tenemos. Es como hablar de milagro. De un milagro solamente puede hablar quien lo ha creído. Científicamente no hay forma de comprobar un milagro, sino solo aquellos que han recibido el favor divino de alguien, de Dios, mediante la intersección de un santo. Y eso caería entonces en lo que mencionabas hace unos momentos, que esto pues es meramente entonces en la percepción de la realidad de la persona. Sí, sí puede ser así. O sea, esa es la forma en que cierta gente tiene para manipular la voluntad de las personas. ¿Sí me explico? Es como cuando, o sea, Dios, tú le pides a Dios y Dios te va a escuchar. Eso asegúralo, eso es real. O sea, si tú y todos los que escuchan hacen oración en su casa y hay más de dos, hay más de tres, Dios siempre los va a escuchar. Pero será en base a nuestra actitud frente a nuestro diario acontecer que recibamos ese favor que pedimos, ¿no? Pero existe gente que manipula esto, ¿no? O sea, que lo manipula, y es a lo que yo me refiero. No estoy diciendo que no existen, por supuesto que existen. Yo soy fiel testigo y doy testimonio de los milagros de Dios, por supuesto. Pero pues hay gente que lo utiliza para otros fines, ¿no? Existen ahora técnicas como la programación neurolingüística, que pues si tan solo el siglo pasado pues podía ser considerado como cuestión de brujería. Es más, técnicas actuales de medicina o de terapias alternativas como la aromaterapia, por ejemplo, o la equinoterapia, que ahora son pues ya muy muy conocidas y son muy usadas por todos, pero pues antes eran consideradas parte del ocultismo, o sea, parte de brujería. La botánica pues es un conocimiento que los hierberos en México tienen ampliamente, que si tú lo ves, si tú ves a una persona en un mercado un hierbero, no vas a decir que es un botánico, ¿verdad? Pero en realidad lo son. Tal vez no siguen un procedimiento científico tan detallado como lo hace cualquier otro analista. Bueno, si pudiéramos, por ejemplo, regresar en el tiempo, ¿no? Y luego llegas y traes el conocimiento de la hipnosis, cosa que pues ha estudiado, pues relativamente es muy reciente, ¿no? El sí. Estudio científico de la hipnosis. Y luego que regresaras, no sé, a Egipto, así, bastante tiempo atrás. Ajá. Quisieras hipnotizar gente, ¿te imaginas? Te convertirías en el brujo más grande de la historia de la humanidad, ¿no? Exactamente. Pero además, ¿a qué nos da este ejemplo o idea? Pues entender que quien tiene un conocimiento puede mover lo que quiera, ¿no? Lo decían muchos científicos, filósofos, ¿no? O Arquímedes decía, denme un punto de apoyo y moveré al mundo. Él refiriéndose a que con lo que él sabía él podía hacer maravillas, que estaban pues fuera del alcance de la gran mayoría. Pues es lo mismo ocurre, pues un gran científico pues es un gran científico, ¿no? Y hace maravillas y es aclamado por esas maravillas, ¿no? Entonces así sucede. En este libro pues te digo, fueron incrustadas libros escritos, manuscritos que contenían cosas que actualmente ya son tomadas como de lo más light: la curación con piedras, o sea, la medicina alternativa, la acupuntura, la aromaterapia que hablábamos, la todo. O sea, los masajes relajantes, todo eso, pues antes era cuestión de brujería. Bueno, mientras no es un masaje relajante como el que dije hoy en las noticias, con serpientes. Sí, eso no. Eso sí sería algo totalmente esotérico todavía para mí. Bueno, pues puede ser, porque imagínate con caracoles, serpientes. Te deben estar haciendo. Es como, por ejemplo, cuando tú sabes que las infecciones estomacales en niños aún no existe medicamento para ello, ¿no? No sabía eso. No existe. O sea, médicamente existen antiespasmódicos y una gran cantidad de cosas que atacan la infección durante todo el ciclo, que el agente infeccioso pierda su acción. Es decir, el niño se empacha porque se le pegó tal vez una cáscara de manzana en la barriga, no en el estómago o en los intestinos. Eso generará el empacho, el diarrea, el reflujo y todo eso. Y los medicamentos van a evitar que esa infección se propague al cuerpo, pero funcionará como eso, no va a retirar el pellejo del estómago. Para eso pues solamente los curanderos mexicanos, ¿verdad? o de otros lados que pues con te soban la barriga y la espalda, y mediante el masaje y tocar ciertos puntos, porque te soban toda la espina dorsal y te jalan la piel, ¿verdad? Provocan ciertas contracciones musculares y dentro de los intestinos, que es lo que hace que esa cosa se les despegue. Pero es un conocimiento que solamente pasa en ellos, los curanderos. Por eso te decía, todo también va parte sobre quien juzga las acciones. Okay, siguen llegando preguntas. Dice, ¿por qué el Papa Pío XII estuvo en contra de la hipnosis? El Papa Pío XII, no tengo ese dato. Ni yo. Fíjate que yo no los conozco por... Nomás conozco los últimos dos. Bueno, tres, ¿no? Es que Juan Pablo estuvo como 100 años ahí. Es como la reina Isabel. Fue como la reina Isabel. O sea, le tocó como 20 generaciones conocerlo. Hay muchas... Fíjate, o sea, es que aquí... O sea, no debemos juzgar que porque alguien esté en contra obedezca esto a cosas secretas, ¿no? Obedece más bien a la ignorancia de él, solo que él tenía poder, o sea, todos los papas, pues imagínate el poder que pueden dar de prohibir el aborto, de prohibir cosas, ¿no? Como digo, ya le puse un ejemplo. Pero obedece a que ellos lo desconocen, porque pues es como si a tu abuelito le quieres platicar sobre algo que acabas de aprender tú en tu escuela. Él durante su generación no tuvo acceso a esa información, por eso le es difícil digerirla. ¿Sí me explico? Entonces obedece más a la ignorancia, no tanto como a negarla porque exista algo oculto o algo que no se quiera saber. O sea, no creo que en este caso haya sido la situación, o en esa situación el caso. Aunque sí, en la historia del Vaticano, pues sabemos que hay cosas secretas, ¿no? Hablamos ahí de conspiraciones y de los Illuminati, del Nuevo Orden, que sí considero que existen y que actúan mediante otras circunstancias y mediante ciertas formas, por supuesto, ¿no? Que además va a ser un tema muy interesante de que platiquemos sobre el control natal, ¿no? En el mundo a través de la religión. Bueno, o el descontrol más bien, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay sociedades que prohíben los nacimientos, pero obedecen más a cuestiones, pues, demográficamente hablando, por políticas de que la gente no muera de inanición, como en China, ¿no? Sí, pero luego también se dan casos así de que religiones que no vamos a decir cuáles, como la católica, por ejemplo, pero que no vamos a decir, que están en contra de los anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Yo te digo, más bien el descontrol natal. Ajá, bueno, sí, no, sí, por eso, pero yo te hablaba, por ejemplo, de que pues sí existen igual ciertos grupúsculos muy poderosos dentro del Vaticano que lo que sí buscan es un control. Pero obviamente pues buscan ciertas formas. Eso es lo que hacen. Esto sí sería un buen programa, fíjate, o sea, hacerlo completo, porque creo que estamos en una situación muy muy difícil y nos está tocando ver ahorita los que estamos en el mundo, pues, algo que no había existido. Estamos pasando ya el límite, ya se pasó de hecho, de la gente que el mundo puede estar sosteniendo. O sea, estamos ya en puntos... Híjole, ¿somos qué, 7 billones, algo así? No, debemos ser más, pues sí, bueno, no, sí, más o menos. Bueno, ponle 7... Somos muchos, vamos a decir que un poquito más de 7 o más. Y el problema no es de que ahí se detiene, ¿no? Sino en 15 años vamos a ser muchísimos más y en 30 vamos a ser otra vez muchísimos más. Lo que ocurre es que, bueno, existe todavía una vasta cantidad de territorio no ocupado. El problema al que se enfrentan los gobiernos es en que, pues sí, no tienen infraestructura y no tienen forma de hacer llegar pues agua y todas esas cosas, ¿no? A partir de ahí, si hay una política, que sí he leído ya, porque quiero tocar ese tema en algún momento en tu programa, sobre pues el nuevo orden, ¿no? Esto llamado del nuevo orden, donde nos habla, por ejemplo, en México, ¿qué ha ocurrido? Pues el Fondo Mundial, ¿verdad?, le dice a un país, tú tienes que implementar esta política si quieres acceder a mis beneficios económicos. En la Ciudad de México se promulgó la ley de aborto, la ley para las uniones entre parejas, y según las investigaciones de estos obispos católicos, dicen que están encaminadas no tanto para respetar una libertad que todos tendrían que tener, ¿no?, en la que estoy de acuerdo, sino para manera de no procrear gente. Entonces, digo, es un caso muy extenso, muy muy peliagudo, ¿no? Pero pues que en algún momento nos tocará hablar. Digo, pues en tan solo en 1960, yo creo, hablar de esto, pues sí era. Además, los manuales que se hacían, tú sabes que en 1960, cuando se crea la pastilla anticonceptiva, bueno, se creó antes, pero hablando de en esta década, pues también hubiera estado inscrito en los manuales para el uso de este anticonceptivo, de la píldora, sí fue inscrito todavía en este Index Librorum Prohibitorum, ¿no? O sea, hasta ahí llegaba la ignorancia de todos los grandes jerarcas que dominaban pues gran parte de los gobiernos, porque además la iglesia colocaba gobiernos y los quitaba, claro. ¿Y ya no? Sí, sí existen. Siento que ahora hay, pues, por así decirlo, un luterismo más amplio o más recio, ¿no? O sea, un protestantismo más firme en el sentido, ¿no? O sea, que dice esto no estoy en contra de Dios, estoy en contra de cómo tú me quieres vender a este Dios. Y sí hay sociedades pues ya más evolucionadas, y si nosotros nos damos cuenta, en los países que están más avanzados son países que están netamente ligados a una religión, ¿no? Pero sobre todo es como en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es la religión prominente en Estados Unidos? En Estados Unidos, ¿qué sería? Pues el católico cristiano, ¿no? ¿Sería el cristianismo de alguna manera? No, yo creo que es el protestantismo. ¿Protestante? Okay. Sí, son los protestantes. Y bueno, aunque los sacerdotes también es gente muy estudiada, aquí pues la mayoría de los obispos, incluso los mormones, pues es gente que persigue un desarrollo económico. Por lo tanto, su visión tiene que cambiar. Busca más la recolección de un fin económico en este espacio de cosas y no un beneficio espiritual como lo hacemos la mayoría de los católicos. Esa es la gran diferencia. Y entonces, la manera en que tú enfoques tu creencia hacia una entidad, hacia un Dios, sí delimita mucho tu progreso. Fíjate, llega mensaje. Dice a Mezcuista, que ha estado entrando mucho al chat. Dice, este cuate Josué sí le sabe. Voy a ser josueísta. Sí. En algún momento habíamos platicado mucho aquí en el programa de hacer los vanegélicos. Sí. No sé si te lo había comentado. Pero bueno, luego vamos, sí, tenemos curioso, que, no tenemos que empezar nuestra religión. Aunque luego más así, yo ya tengo la mía, somos los grimorios. ¡Ay! Sí, pues sí, fíjate, pues aquí yo conozco muchos brujos que el hecho de que tengan una formación académica importante, pues les permite tener una visión no tan cerrada sobre la forma en que las cosas se dan en el estudio de la brujería. O sea, Casa Grimorio no solamente busca reunir a los mejores brujos, sino busca desmitificar la brujería, la hechicería y todo esto. No tanto para que pierda su oscurantismo, o sea, que se salga de... No, simplemente que se den cuenta que mucho de lo que actualmente usamos y tenemos se dio primero por los experimentos que hacían estos llamados brujos o alquimistas de la antigüedad, cosas de ese tipo. Saber que la brujería no es mal. Es como un sacerdote, pues tú sabes, los sacerdotes se reciben en filosofía, en teología, se hacen licenciados y reciben una cédula de la Universidad Pontificia. O sea, ellos son igual licenciados. O sea, los sacerdotes no son gente que entró en seminario. Más bien, nunca ha sido alguien que se formó, que estuvo cerca de un padre y después ya se hizo sacerdote. O sea, no. O obedecen a rituales muy, muy complejos. O sea, un sacerdote realmente es gente muy preparada, que de acuerdo a su denominación, o sobre todo a su línea, como dominicos, jesuitas, etcétera, pues tienen una cosmovisión, incluso dentro de la misma iglesia, diferente. Es como, por ejemplo, las monjas carmelitas, las descalzas, las capuchinas o las contemplativas, ¿no? Que tienen diferentes formas de hacer oración, por así decirlo, o de entrar en comunión con Dios. Pero eso es lo único que quiere la gente. Hay gente que, pues, haz de cuenta, anda en los negocios malos, es asaltante o no sé, anda en cosas malas, pero sin embargo la comunión con la entidad espiritual divina, él la tiene plenamente. Por eso es común ver a jefes del narco y todos esos que tienen sus altares o que apoyan a la iglesia, porque ellos de esa manera están cubriendo su parte espiritual de ellos. ¿Y por qué y reciben ayuda? ¿Por qué la reciben? ¿Porque entran en una comunión? Ese es un secreto que la gente a veces no comprende dentro de lo que es una oración. La oración es entrar en sintonía con la entidad espiritual. Eso es la oración. Y son tres pasos: el saludo, el agradecimiento, ¿ok? La petición, si se puede hacer. Y listo. Así son los tres pasos para una buena oración. Y digo, no lo digo yo, lo asumo en mi experiencia, todo lo digo yo, es el conocimiento que he aprendido durante tantos años a partir de la iglesia, ¿no? Pero esa es la forma. La gente espera la gente piensa que un milagro es algo que sin mover las manos se te dio. No, eso se llama, ¿cómo se dice? No sé, se me fue la palabra. Un milagro es cuando la gente se acerca a Dios, le solicita su intervención porque no está en sus manos el alivio, ¿me explico? Hasta el problema. Okay, fíjate que ese fue el tema. Le dedicamos de hecho todo un programa a la oración y el cómo se debe hacer, no sé si lo escuchaste. Y llegando al punto de la petición, ¿no? O sea, y de que cuando algo está fuera de tus manos, yo siento que muchas veces somos un tanto flojos, Josué, y queremos soltar todo en nuestras manos y todo para todos. Ay, no, pues si Dios quiere. Ay, pues Dios no quiso. Ay, y nos vamos así por la vida. Ah, es que Dios no quiso que eso pasara. Pero la mayoría de los casos son cosas que nosotros pudimos haber hecho y que no tienes que pedirle a Dios. Simplemente levántate de la silla donde estás y ve y hazlo. Así es, Dios pone todas las circunstancias para ese sistema de cosas, ¿ok? Y pone gente buena y pone gente mala para que sirva de referencia para ti, para que corrijas o mejores tus actos. En efecto, si no te va a llegar la respuesta cuando Dios te dice, pero es que ahí están las cosas, eres tú que no las ve, y entonces ya no es problema de Dios, ese es problema tuyo, ¿sí? Pero te decía, Dios obra de una manera sorprendente, ¿no? Y Dios siempre es misericordioso y siempre te va a escuchar. Pero como bien tú dices, hay cosas por las cuales no debes de molestar. Es tan fácil entenderlo. Mira, tú ves, cuando tú vas a una fiesta o vas a una reunión importante, hasta te pones tu traje, ¿no? Y escoges una corbata de seda y tal vez un Oscar de la Renta, algo así para pantallar, ¿no? Y a veces yo no creo que pantallaría mucha gente si me presento en algún lado. La gente que está ahorita viendo la transmisión en el webcam, no sé, me ven a mí como soy y no creo que mi vestimenta impresione a mucha gente. Bueno, pero bueno, vamos a entender el ejemplo. Y de repente vamos a la iglesia o de repente nos queremos poner a hacer oración, vamos a la iglesia tan solo a rendir culto, estar en misa, todo eso, de la manera que se nos ocurrió, tal vez hasta de la que nos levantamos. Entonces, desde ahí te pones a dar cuenta qué parte es y qué tan importante puede o no ser estar en presencia del Altísimo. La gente podrá decir, es que eso no importa. Pues no, tú puedes hacer oración en tu casa, no tienes que ir a la iglesia. No, pero tan solo habla de ahí qué cosas son las que a cada persona mueven. ¿Okay? No, ¿sí me explicó? Entonces, por eso es tan importante entender cuál es la realidad de cada uno. Hay gente que se acerca solo a hacer oración cuando como cuando el nopal tiene tunas. O sea, cuando alguien tiene un problema, pues ahí va, y cuando no, pues se olvida. Y debe existir una constante, pues así Jesucristo mismo lo dijo, ofréndale a Dios lo que más quieras, no aquel animal que te sobre. Y eso, ¿sí?, en forma metafórica, pues nos hace entender que no es tanto lo que des, sino lo que significa para ti darlo. ¿Sí me explico? Sí, sí, definitivamente. Por eso yo creo que aquel que puede hacer el bien teniendo la fortuna de hacerlo y no lo hace, pues es malo, porque se encierra en un egoísmo. Fíjate que por eso que acabas de mencionar exactamente, me cae bien gordo Superman. Es en serio, lo he dicho muchas veces aquí en el programa, pero lo acabas de resumir en eso. O sea, el que puede hacer el bien y no lo hace, pues qué mal. Y él puede salvar el mundo, ¿no? O sea, en el libro, en los cómics, pues, no lo hace. Ajá. Sí, pero entonces... Oye, pero luego no pasaríamos a creer en que un Dios también podría resolver todas las cosas si no lo hace. No, porque debemos partir que Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Al que le hace falta entendimiento, pues hay un versículo que nos habla y nos dicen, no es falta de mi presencia lo que en tu familia hay, sino falta de apreciación. ¿Sí me explico? Es decir, muchas veces nosotros esperamos, uno se pone a pensar, y que no tengo este problema, y que a mi carro le faltó esto, y que ya no tengo para comprarle esto a mi casa. Es decir, bueno, ese es un nivel de cosas, y en base a eso tú te mueves. Pero voltea atrás y hay otra gente que no tiene esos problemas. O sea, no un problema para ti significa un problema realmente, sino es tu apreciación la que la hace ver así. Tú percibes que hay un problema porque tú lo sientes como problema. Porque tú lo sientes como problema, entonces no vas a recibir una respuesta, porque es como cuando vas al médico. Si es, doctor, me duele aquí, y te va a dar un placebo tal vez para calmarte, porque es algo que funciona nada más para ti, para tu mente, porque así lo estás viendo. Como aquella gente que se siente incomprendida y que siente que todo le sale mal, decir, bueno, ¿qué te hace suponer que haciendo las mismas cosas tengas un resultado diferente? No, eso es parte de la concepción de cada persona. Un brujo debe funcionarle a alguien cuando de plano tus alternativas ya no funcionaron. ¿Sí? No es una cajita a la que le puedes ir a echar para recibir. O sea, un brujo actúa además bajo ese precepto, No se da abiertamente a cualquier circunstancia. Entonces, si nosotros no alcanzamos a entender cuál es nuestra realidad y el papel que estamos jugando en ese sistema de cosas, pues por eso nos pueden estar ocurriendo tantas cosas. Es que tengo algo porque pierdo mis trabajos y todo esto y bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, se le revisa a la gente si tiene o no un problema, ¿no? Efectivamente hay un problema espiritual, ¿no? Y se puede decir, tú no tienes un problema que aquí se arregle. Eso te va a ayudar para abrirte la mente, los caminos, bla, bla. Pero pues el problema es que eres grosero, ¿no? O no obedeces indicaciones. Así de simple, pero la gente no lo asume. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos los últimos en reconocer fallas. Por eso es tan importante un autoanálisis. A partir de conocer quiénes somos, nuestras capacidades y habilidades, podremos sortear mejor los problemas. Por eso digo, siempre es bueno creer en la brujería, pero hay gente a la que no creyendo le puede ir mejor. Okay. Vamos a retomar esto, porque estamos en los libros prohibidos, ¿verdad? Ya que tocaste el punto brujería, vamos a tratar de regresarnos un poquito. Es lo interesante de estos temas, Josué. Por ejemplo, cuando estás tú, cuando está Amezcua, cuando está César Buenrostro, que se pueden hacer unas pláticas súper interesantes, ¿no? O sea, y siento que la gente que nos está escuchando podría tener ahí su cafecito, sus galletas, y es como si estuvieran aquí platicando con nosotros en una mesa, ¿no? En un café. Algo así se me figura. Así es. Pues sí, se debían de ser más activos, ¿verdad? Debían de ser más activos. Lo vemos desde el último comentario para terminar. Nos damos cuenta en que la gente no acepta su situación ni cuál es su papel que han jugado frente a la realidad, al momento en que, por ejemplo, al ingresar utilizan un nickname falso, ¿no? Hay tantas cosas que podemos desprender a partir de por qué la gente se acerca o cuando pregunta por una tercera persona, aunque sea para ellos algo, pues si me explico, se da cuenta que la gente no tiene un control específico sobre su situación. De ahí viene el miedo. Y en base a esa debilidad emocional es que los brujos se aprovechan para dañar gente. Pero bueno, con ese tema termino. Y me paso directamente a uno de los libros del contemporáneo más famoso, que es la Biblia Satánica, editada en Estados Unidos por Anton Sandor LaVey, que además fue fundador de la Iglesia de Satán, porque además le llama Satán, no reconoce al diablo como al diablo, sino a Satanás como el Padre Supremo. Y tiene un precepto muy importante, rescatando el existencialismo de Friedrich Nietzsche o de otros grandes pensadores, que habla que uno mismo es capaz de manipular. Anton LaVey nos dice que la brujería es el arte de manipular las energías para recibir un beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que este conocimiento que se tenga sobre sobre el mundo espiritual debe ir encaminado a tu propio desarrollo. A partir de ahí todo vendrá. Este libro fue de los últimos incorporados en el índice de los libros prohibidos, pero ha sido de los que más se han editado en Estados Unidos. Se contabilizan más de 300 millones de copias. Imagínate. Entonces, una para cada habitante, ¿no? Pues bueno, tan solo en Estados Unidos, que es donde está su sede, pues cuánta gente tendrá, ¿no? Hay libros que precedieron a la Biblia Satánica, que son los libros oscuros o los grimorios, que tenían una concepción de ocultismo mucho más marcada. Anton Sandor LaVey nos habla más sobre un autoconocimiento propio, ¿no?, del individuo ante el sistema de cosas. El sistema de cosas es pues el mundo que nos toca vivir. En la antigüedad, pues los brujos buscaban un ocultismo y le daban una realidad mitológica y espiritual a cada acontecimiento importante. Por eso es que vemos grimorios forrados de piel, de carneros sacrificados, de niños, cosas así. Y a partir de y con ese tipo de prácticas, pues actualmente hay brujos que siguen ciertas líneas, como nosotros, por ejemplo, en Casa Grimorio. Todos tenemos ciertos resguardos, ¿no?, que es un hueso de humano, ¿no?, por así decirlo, que está en nuestras ropas, que siempre nos describe como parte de una casa religiosa, que es Casa Grimorio. Y otra significa un resguardo. ¿Por qué platico esto? Porque es parte de las tradiciones que durante siglos se ha transmitido de brujo a brujo y que han funcionado, por eso su existencia actual. Bueno, este libro de la Biblia Satánica, les decía, es uno de los libros pues más leídos y es referencia propia, pero aquí también nos da pauta para platicar sobre esto. Hay los que les gusta la brujería, pero son de los lumpen. Esta descripción sociológica nos habla de que son de los que dicen, soy brujo, pero de los buenos, ¿no? De los estudiados. No soy un brujo de los chafas, ¿no? Entonces, pero pues bueno, eso sucede en todos los círculos. Es decir, es como si tú escuchas, por ejemplo, rock en español y puedes decir, ah, eres rock de nacos, o puedes escuchar, a una banda estadounidense X, soy rockero de los alivianados. ¿Sí me explico? Es una concepción simplemente que existe, pero el principio que da, o sea, el espíritu de esta expresión artística es la misma. Entonces, en la Biblia Satánica es lo que podemos encontrar, ¿no? Hubo una segunda edición que ya incluye, pues, temas mucho más específicos sobre ciertos autores del pasado, pero te decía, con este libro fue de los más famosos últimos inscritos en el índice de libros prohibidos. ¿Preguntas? Ok, entonces, reviso así rápido las del chat. No, ahorita no, nomás nos llegó un comentario sobre lo que mencionábamos hace ratito de Estados Unidos. Ya sé que ya pasó hace rato, pero dice, recuerda que en Estados Unidos es colonia de England, donde son anglicanos, pero los que huyeron a América en las colonias ya eran protestantes, creyentes, pero no del Vaticano y tampoco de los anglicanos. No, mira, no. Todos somos creyentes en nuestra rama, ¿no? Y generalmente los que se dicen que no tienen una religión, que creen en Dios, pero pues que no son de ninguna religión, son a los que más malas cosas le pasan, ¿no? Porque algo que sí es real, existe, en que si tú tienes una comunión con una entidad, con una deidad, por supuesto que te alinea. Lo que yo creo que es rescatable de cualquier religión ortodoxa como la católica, la mormona y todas estas, es que te dan normas, reglas que te permiten llevar una vida de cierta manera. Eso es, creo que, lo rescatable en cualquier religión. Por eso los testigos de Jehová son todos igual. Es como hablar de los menonitas, de los chipilos, de los lalas, todo eso. ¿Sí me explico? Uh-huh. O sea, son reglas que la gente le permiten. O sea, en la iglesia católica, pues, bueno, en la gran mayoría conocemos los mandamientos, ¿no? De la ley de Moisés, que simplemente ayudan, o si nos remitimos al Corán o a cualquier otra escritura antigua, simplemente son reglas que te permiten llevar una vida más adecuada. Te dicen, esto será conveniente, esto no será conveniente. Lo que ya ocurre y que es lo malo es su fanatismo. Lo mismo ocurre con una iglesia, te digo, ortodoxa, o sea, común, como con la brujería. Hay brujos que sí son pues muy fanáticos y en vez de que anden matando un gallito, andan matando a un hombre. Pero eso es un fanatismo, ¿sí me explico? Las sectas satánicas estuvieron inscritas, más bien los libros que actualmente utilizan ciertas sectas satánicas, por ejemplo, en Estados Unidos se contabilizan más de 300.000, pero tienen en sus cosas pues libros antiguos o libros que fueron catalogados dentro del índice de libros prohibidos, como eso, como libros que hablaban sobre brujería, porque tú no sabes, pero hay un gran comercio sobre ese tipo de escritos. Okay. Y si, por ejemplo, si tú llegaras a tener un volumen que te parece unas hojas que fue inscrito en ese libro, o sea, en el índice, pues es un libro pues realmente muy valioso, no solamente históricamente hablando, sino económicamente también. Como nos damos cuenta, este índice fue una manera de controlar el pensamiento de la gente, su pensamiento, sobre todo para resguardar el pensamiento espiritual sobre una creencia religiosa específica, en este caso la católica romana. Pero sigue existiendo otro libro, otro tipo de publicaciones, ¿no?, que a su vez busca fomentar ciertas actitudes, ciertas actividades. Es decir, la manipulación, la censura o la promoción mediante la literatura sigue siendo un arma extraordinaria para el dominio público. Sí. Josué, estoy viendo la hora. Se nos está acabando ya el tiempo. Entonces, vamos a empezar a cerrar ideas. Llega mensaje, dice, ¿qué secta hay donde se hacen orgías legalmente? ¿Cuál sería esa? Pues todas las que tú puedas hacerlas en tu casa, no está prohibido. Pues sí, y de hecho secta no sería religión, secta sería que el líder pues es algo que está en contra de todas las existentes. No es eso. Secta, por a diferencia de religión, en definición sería cuando el líder que inicia la creencia sigue con vida. Si esta persona muere y sigue pues esa, ya, o sea, sigue esa creencia, ¿no?, de lo que dejó la persona, pasa a ser una religión. Por ejemplo, el Scientology, ¿no?, la cienciología, con Howard, ¿no?, se llama este señor, se llamaba, pues, pues ya pasa a ser religión, ya murió. Pero mientras tú estés vivo, o sea, digamos que bueno, tú haces la religión. Porque mira, aunque una, lo que pasa es que va a ser secta toda aquella religión que no tenga, más bien sí, toda aquella agrupación religiosa y bla bla bla o ideológica que no tenga un registro. Tú sabes que todos los países tienen un registro sobre las religiones que existen. Por ejemplo, en México la Secretaría de Gobernación te tiene que extender un registro, así tú seas una iglesia mormona, de Montesión, evangélica, que te permite la la ¿cómo se dice? La reunión bajo para ese tipo de culto. O sea, ese control existe en la mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Y entonces todas las que no tienen esto son sectas, porque además persiguen reglas propias de su fundador. Okay. Es como los grupos estos secretos que adoran, por ejemplo, a Michael Jackson o a Maradona en Argentina. A Maradona, ese sí sabía, el de Michael Jackson no. Sí, sí, pues la iglesia de Maradona, que tiene su registro y te puedes casar y te puedes todo. ¿Y es avalada por el mismo Maradona? No sé si por Maradona, pero por el gobierno sí. Ay, es que es cierto, ¿verdad? Tú puedes creer en lo que tú quieras. Ah, claro, entonces sí, lo único que te pide la ley, por ejemplo, acá en México es... Pues que sí hay ciertas reglas, ¿no? Pero hay una Secretaría de Estado exclusiva para eso, que depende de la Secretaría de Gobernación, que es la Secretaría de Asociaciones Religiosas. Entonces, pues cuidan ahí que pues no haya transgresión. Entonces no estaría tan descabechado hacer los vanegélicos, ¿verdad? La iglesia de Vane, claro, pues no. Pues no existen. En México existen comunidades, por ejemplo, mormonas, como en Utah, muy arraigadas, realmente con reglas de muy arraigadas, de o sea, primitivas, de 1800 y tanto, por John Smith, ¿no? Sí, de hecho, hay por ejemplo, en Utah, ahorita que lo mencionas, hay reglas de que te prohíben cierto tipo de relaciones sexuales. Y no voy a entrar a decirlas aquí. A detalles. Sí, a detalles, ¿no? O sea, pero como dices tú, son tan antiguas y todo, que se quedaron en las leyes del Estado, de cosas que no puedes hacer mientras estás en el acto, porque dicen que no. sí, todas tienen, en base a su cosmovisión, pues ciertas restricciones, ¿no? Pero pues a eso obedece. ¿Qué concluimos con este tema? Bueno, que este índice buscó limitar el pensamiento humano, ¿verdad?, atacando pues la libre expresión de ciertos pensadores que estaban muy evolucionados a su época y que por lo tanto significaba un ataque hacia la institución política y religiosa gobernante en ese momento. Quiero decir además que pues al final de cuentas actualmente gozamos de una libertad muy importante, pero no solo se trata de a qué libros tenemos acceso, sino con qué fin lo hacemos. Todo lo que se haga por ocio es en vano. No permanece en tu mente. Una mente ociosa es la mente criminal. Si me explico, es la mente que deforma, que solamente formará deseos para destruir. Si me explico, todo lo que nosotros hacemos, esa es una opinión personal mía, todo lo que hacemos con una razón siempre tendrá frutos. Siempre tendrán frutos que permanecerán en nuestra existencia. Sí, fíjate, una mente ociosa es una mente criminal. Con ese pensamiento nos vamos a quedar. Tenemos que despedirnos. Llegan preguntas como, ¿cuáles serían nuestros mandamientos, Josué? Hay que hacer algunos, fíjate. Pues ese es un decálogo, ¿no? Sí, dice, en Grecia y Greni son tus profetas y el padre Carlos tu apóstol. Y vamos a encontrarte ¿cómo se llama? Pues algo dentro de la de nuestra religión. No, vamos, Josué, a hacerte tu santuario. Tu cardenal o algo así. En las dunas. José, tenemos que despedirnos, nos queda un minuto. Sí, pues, empezamos contigo. Pues nuevamente van a agradecerte el espacio para Casa Grimorio. Los invito a que me puedan visitar. Ya tengo un perfil también personal, que es Josué Velázquez, pero sobre todo visiten Casa Grimorio. Los espero también en el programa de televisión. Estoy todos los jueves en canal 128 de cable, Sky y todo eso. Así que pues un gran saludo, espero sus preguntas y comentarios en Casa Grimorio de Facebook o en Josué Velázquez, y pues también propongan ustedes el tema, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Vane, a Greni, a Grecia, todos por allá. Gracias a ti, Josué, que pases una buena semana. Bye. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Libros ocultos, ¿crees que el conocimiento se debe de detener? O sea, sea conocimiento, no quiero decir bueno y malo, porque el bueno y malo es relativo, ¿no? Pero híjole, cualquier cosa, o sea, detener que alguien lo lea, pues ya, no sé, son ideas muy antiguas. Puedes leer lo que tú quieras, así te estés llenando el cerebro de basura, ¿no? Pues a fin de cuentas lo que hacemos con la televisión muchas veces, pero a lo que voy, léelo todo lo que puedas y de ahí vas a empezar a tener conocimiento para saber qué te conviene y qué no te conviene a tu persona. Pásala muy mal. Hasta la próxima.